A todos y a todas. Bueno, Aijuna también está gestionada por una cooperativa de trabajo hace ya muchos años, desde el año 2004. Es imposible no reconocernos en todos estos años, en muchas de las cosas que se han dicho por allí. Bueno, el presidente también dio pauta de que nuestra radio, nuestra cooperativa ha pasado por diferentes desafíos, diferentes maneras de pensar, no solamente en nuestro espacio, en nuestra comunicación, nuestro laburo, por ejemplo, sino también la manera de pensar el país que queremos, que es un poco lo que nos dio nacimiento también. Aijuna nace, siempre decimos, como hijos, hijas de la crisis del 2001. Indefectiblemente, si ese grupo de personas se juntó para pensar la comunicación, fue por ese motivo. Y habría motivos personales también, pero fue el motivo para pensarnos colectivamente cómo salir de esa crisis. Y nosotros sí nos pensamos como cooperativa de trabajo de entrada, porque bueno, una de las cosas que estaba en crisis en el 2001 era el laburo, precisamente, ¿no? La década del 90 había dejado cifras terribles y quienes venían haciendo comunicación y quienes creían que había ahí una herramienta que era la comunicación que podía ser utilizada para pensar ese país que se venía. Bueno, creían que defender el laburo era un camino, digamos, era un camino a recorrer. Lo primero que generamos fueron un montón de fuentes de trabajo militantes, obviamente, ¿no? Porque no había guita para repartir nada, ¿eh? El pollo decía ahí. Nuestra radio, por ejemplo, se compró su transmisor con patacones. Siempre contamos la historia porque ya hay gente que no conoce la moneda, pero tenía que ver con esos años, ¿no? Y me parece que siempre defendimos esa posibilidad, siempre estuvimos en tensión de, che, sostenemos esto de la cooperativa, ¿qué pasa con los compañeros, las compañeras que tienen que laburar o dedicarle muchas horas de su vida a esto? ¿Y qué pasa con otros que circulan todo el tiempo, ¿no? Siempre estuvo en tensión eso. Uno está todo el tiempo inventando espacios, poniéndole nombre a esos espacios. Bueno, no, este es como el ámbito de participación, pero este es el ámbito de gestión. Siempre estuve dando vuelta. Y siempre estuvo en duda o en cuestionamiento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con el formato cooperativo? Con el tiempo nos dimos cuenta que el formato de cooperativa nos daba también una identidad, ¿sí? Nos daba la posibilidad de tomar decisiones sobre el laburo. Y me parece que eso un poco, no sé si acertadamente, pero nos permitió la identidad de la radio en el momento que había que tomar decisiones, defender la fuente de laburo, guiaba las decisiones que tomábamos, en definitiva. Hemos pasado por un montón, como han pasado todas las radios, y creo que también defender la fuente de laburo guió siempre la posibilidad que nos dimos colectivamente de pensar con otros ese otro país que queremos, en definitiva. Obviamente que la federación va a ser un paso importante. Yo deseamos también desde la radio que le dé intensidad, ¿sí? Intensidad a todo esto acumulado y a todo esto que se viene construyendo desde hace tiempo, digamos. Porque es inmenso, porque yo creo que sí molesta, yo creo que el pueblo organizado molesta siempre, aunque sean cuatro integrantes en una cooperativa, pero que necesitamos seguir juntándonos y ahí está un poco la clave. Así que la federación, bienvenida. Anhelo también de esta radio, formando parte de Farco hace tanto tiempo. Y nada, seguir peleando y pensando el país en definitiva que queremos. Nosotros queremos seguramente un país mejor que el que nos están proponiendo.